Teatro. Hacé tu pedido de lunes a miércoles por Facebook e Instagram. El séptimo fuego, Bolívar 3675, Mar del Plata. Apoyar es difundir la autogestión. No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en la Revolución de la Mañana. Lunes a viernes desde las 9. De hablar con quien lidera Acción Marplatense, con el ex intendente del partido de General Pueyrredón, con Gustavo Pulti. Me parece que hay un momento crítico, muy crítico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la ocupación, y me parece que no sobra nada a nadie, que debemos tratar de encontrar los acuerdos que a la sociedad le sirvan. Me refiero a los acuerdos que... No hablo de acuerdos políticos exactamente, aunque también. Hablo de los acuerdos que compatibilicen el cuidado de la salud con el trabajo. Sentar a la ciencia, a los infectólogos, a los epidemiólogos, a la zona sanitaria octava, al interzonal, a la Secretaría de Salud, no con los expertos en salud. Esos expertos en salud con los que hacen el trabajo marplatense, los sectores de la representación gremial, la pequeña y mediana empresa, unificar criterios y con protocolos científicamente avalados, trazar una línea que nos permita trabajar con prevención. Escuchá completa esta entrevista en radiodelaazotea.com.ar. Hoy en esta sala de espera, en ese cuadro una enfermera dice, el silencio es salud. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes. Y en muchos, la otra oreja. Hola, Río. Hola, Río. Hola a todos los oyentes que están poniendo este programa de mucha música y pocas palabras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las otras orejas que van de la Patagonia hasta la red de próximas a Nueva York. Y aquí en Radio de la Azotea, en Mar del Plata, dirigiendo el mejor equipo en la operación técnica y antipandémica de esta radio. Y a esta hora, Lucas Durso. ¿Qué? ¿Y el equipo? El equipo no está, pues. Está de vacaciones. No está el equipo. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está a veces, ¿sí? Vos sos Edwin Ashman. Bien, Lara. Gracias, Lara. Que te salga lindo tu programa. Muchas gracias, pero ya te vas. Ya se van los chicos. Bueno. Y hoy tenemos un programa muy especial a propósito del programa pasado que hicimos con una trabajadora sexual que reivindica ese trabajo. Hoy vamos a hablar con una sobreviviente del sistema prostituyente. También vamos a hacer nuestro homenaje a Gabo Ferro y a Mariano Ferreira. Y también un día contra el Día de la Raza, el Día de la Diversidad, contra el malinchismo. En esta otra oreja, siempre con músicas incorrectas, ¿no? Así empezamos la otra oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y el otro día falleció Gabo Ferro. Este buen tipo. Un tipo, un músico muy, muy querido por muchos. Un inconveniente políticamente. Y él grabó por Mariano Ferreira el disco que presentamos en su oportunidad, grabado en FM La Tribu de Buenos Aires. Vamos a escuchar un poquito a Gabo Ferro y el tema Hay Asesino. Escribir la canción fue una manera de ordenarse lo que sucedió con Mariano, ponerse a pensar un poco menos terrenalmente la cuestión. Y empecé a buscar en una canción común y empecé a tener rechazos de las personas a las cuales convidaba, por algunos por no querer teñir su camino. La palabra que usaron fue carrera, no camino, en general, de cuestiones políticas. Otros no y otras no contestaron a los mensajes y a los llamados. Entonces, conversando, fue esta cuestión de decidir cantar con la ausencia de todos los que dijeron que no. Ay, asesino. Ay, asesina. Qué ojo tan corto apuntó tu mira, que dio en el hombre que no moría, justo certero, muerte fallida. Ay, asesino, ay, asesina, ¿de dónde viene estas bobillas de sol, quebracho y piedra partida? Roncan arrullos de despedida. Ay, asesino, ay, asesina, maldita el arma, tu puntería. Frente a estas vidas no hay despedida, pobre asesino, que no asesina. No hay vía muerta si se camina. No habrá hombre muerto si no se olvida que la memoria se multiplica con estos hombres que se convían. La muerte a esto no se le anima, pobre asesino, pobre asesino. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Estamos escuchando a Gabo Ferro en esta producción Cuerpo de Radio La Tribu, de FM La Tribu. Una producción que se hizo a propósito del asesinato de Mariano Ferreyra, que fue una propuesta de dos músicos. En todos los temas hay dos músicos, un letrista y un cantante, ¿no? Siempre lo hicieron de a dos. Pero Gabo Ferro explicaba por qué nadie de sus amigos o ex amigos no grabó el tema con él. Y entonces él lo grabó en homenaje a los que no se animaron, esa canción a capela. Bueno, y en esta otra oreja de mujer vamos a escuchar una sobreviviente del sistema de tratas, del sistema de prostitución, ¿no? Del oficio más viejo del mundo, ¿no? Caballo de batalla de la gente decente, que a su vez son habitualmente sus principales clientes, ¿no? En este sistema. Siempre ha sido objeto de interés para una música que más de una vez

Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y vamos a presentar una canción del compositor español Abel Pedraza, la cual da esperanza a las mujeres que necesitan ayuda en este momento, ¿no? Para poder ayudar a aquellas mujeres que necesitan rescatadas y restauradas en su identidad, ¿no? Mujeres, estamos hablando de mujeres porque son la gran mayoría de las víctimas, ¿no? Porque no dejamos de tratar a los hombres como algunos prostitutos o algunos niños, niñes, ¿no? Ya lo va a decir Graciela Collantes. Vamos a escuchar precisamente a Graciela Collantes y Abel Pedraza. Vuelve a tu hogar. Porque en el marco del 23 de septiembre, por el Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, de Niñas y Niños, decimos no a la reglamentación de la prostitución. Decimos porque no reconocemos la prostitución como un trabajo sexual. La prostitución es causa y consecuencia de la desigualdad social, porque es un sistema machista, patriarcal, cargado de violencia. Porque el Estado, gobierno, pasaría a regentear, es decir, sería como un prostíbulo inmenso. En el Estado bajarían las estadísticas de desocupación. También tendrá en las ofertas laborales a la prostitución como otra de las alternativas laborales. ¿Por qué? Porque una gran parte de mujeres, niñas y niñas, travestis, trans, de los sectores más pobres, tendrán que estar destinadas a satisfacer los deseos de todos los hombres, como culturalmente nos impusieron, sin que importe tu propio deseo. Porque en los países que han reglamentado, Holanda, Alemania, Uruguay, aumentó el tráfico de mujeres, la mayoría migrantes que no se registran como trabajadores sexuales y son perseguidas por las instituciones policiales. Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa, te llenaron de dolor sin compasión, pusieron precio a tus días, te marcaron de por vida, traficando con tu amor. Pero el cielo hoy se abre a tu favor. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad. Ya no tengas temor, abre tu corazón. Un nuevo amanecer comenzó, tú puedes creer. Di adiós al ayer, porque algo diferente puede ser. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad. Aunque sientas que estás sola, yo te abrazo cuando lloras. No importa lo pasado, al refugio tú has llegado. Vuelve a tu hogar. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad. Porque tienes otra oportunidad. Porque tienes otra oportunidad. vuelve a tu hogar. La otra oreja de mujer. El tango nació en el Arrabal y a su domicilio preferido fueron los prostíbulos. Si el prostíbulo fue su hogar, las putas fueron sus amas de casa. Casi no hay repertorio en el tango que en algún momento ingresen las putas, los rufianes, el malevo y por supuesto los giles. De mi barrio es el tango que vamos a escuchar. Susana Rinaldi, Experimentango, de mi barrio. Por todo eso me considero y lucho para que se cumpla el abolicionismo. Soy abolicionista porque es garante de derechos humanos y nos dio la posibilidad de recuperar nuestras voces. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un convento de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con gente bacana me codié. Por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo sonrisas y vendo amores para olvidarme de aquel que ya se fue. Algún notario que pretenda con el oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del caballo, vendo sonrisas y vendo amores para olvidarme de aquel que ya se fue. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Si el escenario del tango es el cabaret con sus putas, su champagne y el humo de los fasos flotando en el aire, el otro protagonista es el hombre de la noche, ¿no? Vestido como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una mina más linda que una flor. Ese protagonista de sonrisa compradora, impecable smoking. Canta Carlos Gardel, viejo smoking. Campanilla como el cotorro, va quedando despoblado, todo el lujo en la carterera, compadreando sin colchón. Y mira ese pobre mozo, como ha perdido el estado, amargado por el flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido, de cabeza para el empeño, se dio fuego de pineta y hubo que echar el cielo a dar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Y después smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuántas papusas grabas en tu solapa lloró. Sola paz que con su brillo parecen que encandilaba, y que donde iba sentaba mi fama de gigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del verso ni los años que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir, vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada y tirado en la carrera me voy a dejar morir. Viejo smoking, cuántas veces la milonguera más fama, el brillo de tu solapa, estuca y carmín manchó, y en mi desplante de guapo, cuántos llantos te mojaron. Cuántos taitas envidiaron mi fama de gigoló. Estás escuchando Por la Otra Oreja.